tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Bienvenidos a Classic. Ya iba a decir leyendas del rock, señores, porque ustedes me distraen. Pero bueno, bienvenidos, soy su amigo y servidor, Car. Y tenemos a unos invitados de honor. Al profe Partida Ibarra, aquí lo tenemos. ¿Sí o no? A ver, ábrele el micrófono 3. No, el 1, perdón. A ver, profe Partida Ibarra, ¿cómo está hoy? Buenas tardes, jóvenes, aquí reunidos. Me complace saludarlos. Oiga, profe, sigue dando la materia de elementos de... ¿Estás grabando, verdad, Gonzo? Gonzo, los controles. ¿Cómo le ha ido? ¿Sigue dando la clase de probabilidad y estadística? Pues ahí seguimos hasta que no se diga otra cosa. Oiga, ¿y sigue usando los pantalones? ¿Qué marca son? No, joven, son Casimir inglés, joven. Profe, ay, no me haga reír. ¿Qué le pasó? ¿De joven usted hablaba así de rasposo? Son problemas de las edades, joven. ¿Cuántos años tiene usted, señor? Pues ando arriba de los 50. ¿Y dando clases aquí en la UDG? Gracias, 25 grandes años. Ay, ¿qué tal? Usted es ingeniero agrónomo, ¿verdad? Así es. ¿Pero qué anda haciendo aquí en el CUSEI? ¿Por qué no está en el CUCBA? Es que CUSEI es mi casa, hogar, predilecta de los ingenieros. Oiga, entonces, ¿qué van a decir los del CUCBA? Van a decir, no, este profe nos quedó mal, ya no nos quiere. No, nada de eso, joven. Sino que estoy ampliando horizontes, joven. Ah, órale. Bueno, señor, ¿a usted le gusta el rock and roll? Ah, claro. Me gustan mucho las bandas de rock and roll. De joven bailaba mucho. Y a ver, ¿qué más me cuenta? Pues nada, aquí saludando con el Carl y con los demás de Radio CUSEI. Por favor, no se olviden de escuchar Radio CUSEI y sus grandes programas. Oiga, profe, ¿usted sí nos ha escuchado cuando llega a su casa? ¿Sí tiene internet en su casa? Ah, claro, siempre los escucho por Radio CUSEI. Órale. ¿Algún saludo que quiera mandar? ¡Un saludo! Profe, ya me anda rompiendo los gallos. ¡Profe! ¡Perdón, joven! ¿A quién le quiero mandar saludos ya para irnos con una canción? ¡A todos los de CUSEI! ¿Algún profe? ¡A mi gran compañero! ¡Piña! Ah, Uribe Madrigal. Oiga, Uribe Madrigal. Usted... ¿No? Bueno. Señores, Gonzo, ¿qué tenemos de canción? Nos vamos con los Rolling Stones. No se preocupe, es normal eso. Nos vamos con los Rolling Stones. Vamos a empezar con esto. Esto se llama Let's Spend the Night Together. Y así comenzamos Classic, acompañados del profe Partida Ibarra. Y bueno, pues después de esa nos vamos con True, esta canción de los 80s a cargo de Spandau Ballet. Que son muy buenas. Vámonos con esto, así comenzamos Classic con el profe Partida Ibarra. Cha-cha. Listening to my band. All my life.

Pues aquí, joven, muy contento de estar con ustedes. Profe, le iba a preguntar algo. ¿En su juventud usted iba a las discos? Claro, cuando estaban los bailes de discotecas, muy en apogeo. Ajá, órale, muy bien. Y dígame, ¿usted también le gustaba todo esto del heavy metal, todo este tipo de música? No, joven, yo creo que eso es así, es muy satánico. A mí me gustan las que son más tranquilas. A usted le gusta tipo Rafael y todas esas, ¿no? Los Ángeles Negros. ¡Claro, claro! ¡José, José! Bueno, le iba a decir que aquí, pues, pura música en inglés ponemos, puro rock en inglés. Tal vez ponemos agrupaciones tapatías clásicas o del DF, pero de rock. ¿No le gusta el Tri, por ejemplo? Bueno, el Tri me gusta sus canciones, que son muy para la gente, que llegan al corazón de las personas. Muy bien, señor. Oiga, y al ratito tal vez tenemos al Mike aquí, adentro de la cabina, ¿cómo ve? ¿Y quién es ese? ¿No lo conoce, señor? Bueno, mientras usted se pone a pensar en eso, nosotros nos vamos con esta agrupación llamada Deep Purple. Esta agrupación inglesa que nos va a ofrecer la canción Highway to Star. Ahora sí, Highway to Star, perdón. Y después nos vamos con Learning to Fly, aprendiendo a volar. Esta canción es a cargo de Tom Petty. Excelente canción. Y así seguimos Classic. Recuerden, estamos en Facebook. Facebook.com/Classic Radio. Recuerden, Classic es en francés. Y bueno, vámonos con esto. No se despeguen. Gracias, profe, por estar aquí.

que le mandamos muchos saludos. También a mis primos, a todos, que son muchos. A ver cuándo vienen para acá, para que se saquen de onda, ¿no? Con la Guadalajara actual. Se fueron hace como 11 años, 10 años. Y bueno, qué caray, ¿no? También quiero mandar un saludo para el señor Roy. Muchos saludos para él. Y para Carlos Fuentes, que es un operador que le falla, que no viene. El lunes ahí me quedó mal en el programa deportivo. Qué caray, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con más música. Aquí tenemos algunas peticiones. Las vamos a poner más adelante. Y bueno, señor Gonzo, a ver qué canciones siguen. Vamos con esta Joan Jett. Esta chava que es una guitarrista muy buena. Es considerada la mejor guitarrista de todas. Mejor guitarrista mujer, quiero aclarar. Joan Jett, que nos presenta Bad Reputation. Y nos ligamos con otra, con este Iggy Pop, que nos presenta la canción Candy. El señor Iggy Pop, que tiene una voz muy, muy especial ahí, para que la disfruten, por favor. También quiero mandar un saludo para Telma Vergara, que nos escucha allá en Tezistán. Muchos saludos para ella. Le mandamos muchos saludos para todos los de la Plaza Tezistán, que está medio desértica, pero bueno, ojalá les llegue gente. Vámonos con las canciones, no se despeguen de Classic, el lugar donde viven los clásicos. With a flickering torch. I'm glad you got out, but I miss you. Porque tiene que dar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusei Network. ¡Chimichanga! www.cuseinetwork.net. En Cusei Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues regresamos aquí en Classic a través de Radio Cusei. Esta estación de radio, pues transmitida desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, donde estamos, pues, muchos alumnos de esta excelente escuela, la número uno, señores, muy por encima del CUSEA y todas esas, claro, pues muy por encima, no, esa es otra onda, ¿no? Aquí donde estudiamos ingenierías, por si se quieren inscribir, ingeniería en electrónica, que es la mejor carrera, la única, ya. Hay otra que se llama mecánica eléctrica, civil, informáticos, los topos, por ahí hay una que se llama biomédica, ¿sí? No, ustedes métanse a electrónica como yo y sean felices, y como los buenos operadores, y como el señor Ángel, y bueno, también los informáticos les damos chance. Usted es informático, ¿verdad, señor? Muy bien, es que ahorita tenemos mucha gente en la cabina, por eso pues... ando aquí saludándolos, porque luego se enojan de que no los pelo y quién sabe qué. Vamos con una canción de Pearl Jam. Esta va dedicada para Wendy. Esta Wendy, mi prima Wendy, pues que ya se le extraña, ¿no? Ya tantos años. Sí, de Culiacán, Sinaloa, allá en la tierra, de los de Culiacán, ¿verdad? Iba a decir otra cosa, pero bueno, que se han venido muchos para acá, para Guadalajara. A cada rato me encuentro gente de allá y pues qué caray. Nada más esa. Nos vamos con esta canción llamada Even Flow, a cargo de Pearl Jam, y sigan aquí en Classic. Yeah. Sensei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Seguimos aquí con ustedes, señores. Bueno, pues escuchábamos la canción de Pearl Jam llamada Even Flow. Pues esta canción que salió en el álbum Ten, de ahí de inicios de los 90s, me parece que de 1991, si no me equivoco. Y bueno, que esta agrupación, digamos, era como una competencia del grupo Nirvana. Que igualmente, si yo me imagino, si se hubiera muerto el vocalista de Pearl Jam, se hubiera convertido en toda una leyenda. Pero bueno, pues a él no le tocó y próximamente va a estar en el Distrito Federal. Me dijo a mí Gonzo. Ay, Gonzo, bájale su monitor. Es que me distraen. ¿Cómo me distraen, Dios mío? Que uno quiere ser bien classic y nomás lo están distrayendo a uno. Es más, voy a mandarle saludos. Aquí tengo unos saludos. Para Luis, también para el Miguel, para el Lobo y también para el Mike. Ah, el Mike, ojalá que venga. Ahorita quería entrar aquí a la cabina, pero como que ya le dio miedo. Bueno, nos manda buena vibra, eso sí, nos manda buena vibra. Y también quiero mandar un saludo muy afectuoso para Bernardo, este ex compañero de la primaria, Juan Rulfo. Un saludo para el colegio Juan Rulfo allá en Zapopan, Jalisco. Excelente colegio. Para los que nos escuchan, pues metan ahí a sus hijos ya cuando crezcan, ¿verdad? Y también Bernardo iba conmigo en la prepa, en la prepa 7. Y bueno, pues muchos saludos para él y para su banda, que tocan como indie. Y bueno, vamos a seguir con más música. Esta canción que te voy a presentar es a cargo de Led Zeppelin. Se llama Heartbreaker. Una canción que ha sido catalogada por su guitarra como de los mejores riffs de la historia. Y después nos ligamos con algo de Santana. Esta canción llamada Flor de Luna también es muy buena, tiene una guitarra excepcional. Disfruten las canciones, que después de estas dos canciones viene el invitado, el señor Agustín va a estar aquí hablando sobre la transformación del almacenamiento de la música, desde el acetato, el CD y todo eso. Nos vamos a poner muy ingenieros. ¿Qué pasó, Gonzo? A ver, Gonzo, ¿qué ibas a decir? Ay, Gonzo, mejor vámonos con las canciones aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Hey, fellas, have you heard the news? Girl, my daddy's back. Esto es Classic. Clásicos. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. idec.cusei.org.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusei Network Radio. www.cuseinetwork.net. El colaborador del día en clase. Bueno, ya estamos de regreso, señores. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues quiero mandar un saludo para esta Sandy Ruiz. Muchos saludos para ella. Y bueno, vamos a seguir con más música. Aquí el Gonzo en los controles, aquí descontrolando todo. Y bueno, dejen recordarles mi nombre, soy Caer López. Ahí leí que tenemos que presentarnos cada hora. No, no se crean. Ya tenemos al invitado del día, al Agustín. A ver. Otra vez. Dígame bien su nombre. Ahora sí. ¿Agustín qué, señor? Agustín Melgar, señor. Agustín Melgar aquí, en cabina, después Melgar, de tantos años de estar enterrado ya. Murió por la patria. Aquí lo tenemos de nuevo. Agustín Melgar, Fray Bernardino de Sahagún. Ándale. ¿Cómo ve? ¿Y luego por qué le ponen ese nombre? Pues ya ve, puro fanático de la independencia. ¿La independencia fue realmente una independencia o fue nomás algo que hicieron ahí en los libros de historia? Es la historia de bronce, señor, que nos data 1542. ¿Usted cree que...? Yo me imagino que nunca ha habido ni revolución ni nada de eso, que ha sido puro teatro, pues, cosas como para manipularnos, pues. Hay datos que sí nos dicen que sí hubo, pero no hubo así como nosotros... Ajá, sí. Exactamente. Por ejemplo, lo de la revolución... Había ciudades que no había guerra, o sea, que estaban tranquilas, pues, sino que había batallas. Pues, ¿no? Como ahorita estamos en guerra, señor. Se supone, esta guerra hecha por Calderoncito. Por oiga, fecal. ¿Qué necesidad? O sea, yo me imagino es puro teatro, o sea, el Calderón llegó, no supo qué hacer. Dice, pues, ¿qué hago? No puedo generar empleos. Y, o sea, mejor invento esta guerra contra el narco y que todos se la crean y que vean que estoy trabajando. Y si los narcos mandan 20 camiones, él va a mandar 30. ¿Camiones? Si los narcos mandan, pues, 50, camiones, pero él va a mandar camiones 60. Llenos de cervecita, señor. Pues estaría sabroso. ¿Verdad? Que nos manden unas para... Uno de cerveza y otro de hielos. Ya que las enfriamos. Ahí nos aventamos a los hielos, ¿no? Enfriarnos. No. Sí, pues claro. Y bueno, este día vamos a hablar acerca de algo muy importante. No. Sobre la desaparición del CD. Híjole, ya está muy próximo esto. Señor Agustín, ¿qué nos trae acerca de esto? Pues vamos a traer un poquito de historia de las grabaciones a través de la humanidad. ¿Cómo empezaron? ¿Desde dónde? Y bueno, ¿qué le parece si empezamos, señor? Échale. Ya que deje de chatear. No se preocupe. Ando haciendo cuenta, señor. Hay un... Oiga, A ver cuánto le va a tocar de aguinaldo. Ándele. Síganle. Son las cuentas. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con todo esto? Se puede decir que son medios de almacenamiento, ¿no?, de la música. Pues son parte de medios de almacenamiento, pero entran en una categoría aparte, puesto que se dedican a almacenar música y reproducir música. No te interesa si traen imágenes, si traen videos, si traen datos. A final de cuentas son datos, pero es música tal cual. Entonces sería como que un género aparte. Vamos empezando ahorita con... ¿Se puede, señor Gonzo, escuchar? El primer audio que supuestamente está registrado por una canción francesa, Primero vamos a escuchar. A ver, échale. A ver, vamos a escuchar la canción original, la que debería de estarse escuchando. A ver, échale, Alonso. Esa. Es una canción francesa. Escuche. Súbale. Esa es la melodía que se debe, que cantó una señorita en 1860. Es la que dices que... No, pero ahora vamos a escuchar la grabación de 1860. La grabación original la vamos, ajá, a escuchar. Échela, señor Gonzo. Ay, Dios. Oiga, me espantó, señor. Sí. Yo creía que era una mosca. Sí, sí, es... 8 bits, ¿cuál? Inclusive, 2 bits por segundo. Bueno, eso que acabamos de escuchar se grabó supuestamente el 25 de marzo de 1800. No, el 9 de abril de 1860. Uh-huh. El 25 de marzo de 1857, un francesito llamado Leon Scott que patentó el fonoautógrafo, señor. Órale, órale. El cual solamente grababa las piezas acústicas, grababa el audio, uh-huh, y lo transfería, digamos, en electrónica le llamamos transductores. Cambian de un... cambian temperatura y lo convierte en bits, o toma un dato y lo convierte en otra cosa. ¡Órale! En este caso, tomaba el audio y lo hacía visual. Veía uno ahí los movimientos visualmente. Era ayuda para los músicos, usted que sabe de todo eso. Uh-huh. Cuando usted ve una gráfica, pues le... Claro, claro. Más sí. Fácil, ¿no? Vibrato. Puede ser. Pero en ese entonces, este fonoautógrafo sí. No se reproducía. Era nada más con fines visuales para estar viendo ahí todo ese detalle. Después, en 1877, llega Thomas Alva Edison con el fonógrafo. Que no es el que estamos acostumbrados a ver un... tiene otro nombre. El fonógrafo tenía un disco... cilíndrico, era como un cilindro que daba vueltas. Uh-huh. Tenía la facultad de grabar, pero al mismo tiempo de reproducir. Ah, claro. Pero ese era un cilindro, no era el vinil. Era de puro fierro, de cera. Sí, sí, era. ¿Cómo era metal. ¿Cómo hacía la grabación? No, tenía un recubrimiento. Ah, ahora. Igual, ahí se hacían las perforaciones. Uh-huh. De igual forma, pues las ondas acústicas movían un eje mecánico que iba haciendo los hoyitos. Y el proceso inverso, pues era la lectura, que los hoyitos hacían que se moviera un eje mecánico que te traducía en audio. Pero bueno, después salió ya lo que sería conocido como el tocadiscos, que era el gramófono. Ese ya usaba discos circulares. Órale. Como ya muy parecidos a los acetatos, que tanto extrañamos esos acetatos. Bueno, los acetatos precisamente ahorita ya están... regresando, ya hay muchas bandas que han sacado, pero el costo es muy alto. En especial, puro Poser. Puro sí, Poser, ¿cierto? Sí. En especial por todo esto de la música electrónica que mantuvo vivo a los viniles. No, pues yo me refiero también a grupos como The Killers, como Coldplay. Sí, sacaron sus versiones. Sus versiones en LP o en EP también. Eso es cierto. ¿Qué trae el Gonzo? A ver, ¿qué quiere aportar ese Gonzo, eh? A ver, súbele al canal 4. A ver, Gonzo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué iba a decir? Nada, ustedes sigan con su negocio. Nomás nos está distrayendo. Me asusta el Gonzo, eh. Va a tener me que asusta. Bajarle el sueldo a esta quincena, bro. Sí, ya no le vamos a pagar. Y bueno, ándale pues, ándale. Me pregunta el tocayo que cómo se llama esta rola francesa. Porque a él le encanta todo lo francés, eh. Se llamaba Au clair de la lune. ¿Au clair? Como al claro de la luna o algo así. Al claro. Tocayo ahí para que le apuntes tú que ya le hayas al francés. Au clair de la lune. Que bueno. La lune. Que Clasigue es un nombre francés. También, bueno. Señor. Oiga, señor, ¿y qué le parece si nos vamos con una canción y seguimos hablando de esto, no? Vámonos con una cancioncita de una persona que... Vamos a traer puras rolas más clásicas de lo normal, señor. Ah, caray. Vamos a empezar con Frank Sinatra. Ándele. Una canción llamada That's Life. Es de 60 y tantos. Pero bueno, él empezó con una gran fama en los años 40, 50. Órale, genial. Y bueno, vámonos con esta cancioncita, señor. Nos vamos con esa canción y regresamos. Y seguimos hablando más del tema aquí en Classic. El lugar donde viven los clásicos. Los clásicos.

Ándale, ándale, así mero. Sí, la esposa de Edison, Edison ha de haber hablado muy feo. Por oiga, y qué caray con ese Edison, ¿no? Por ahí hubo una bronca con este, con el maestro de la electricidad, este Tesla, ¿sí lo conoce? Tesla estaba loco, pero... pero era un genio. Era un geniazo de electricidad. Los más grandes que es, con sus bobinas gigantes y su corriente alterna, que había un... Y luego inventó los focos, estos los ahorradores. Sí, los de gases nobles, los de flora, bronce, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. Pero bueno, hay que regresar con las vitrolas. Muy bien, aquí nos están dando unas indicaciones de unos audífonos. ¿Cómo no? Ahorita los metemos. Y bueno, estas que fueron conocidas en México, Chile, Argentina, como vitrolas, que también eran los gramófonos, los que ya serían muy parecidos ya a los tocadiscos. Estos tenían un mecanismo, pues como su nombre lo dice, era mecánico todo el changarro, los cuales hasta se empezaron a llamar tocadiscos ya después, conforme la electrónica, pues era electrónica, uh-huh. Electricidad, en aquel entonces pues no estaba muy desarrollado, pero poco a poco fue aumentando hasta el grado de que se hicieron automáticos. Inclusive algunos, si podés recordar, cambiaban el lado automáticamente con un bracito, sí, los viniles muy chido. En las cantinas, por ejemplo. Y bueno, 1911, vamos ya un poquito a este siglo, se inventó un tubito por Lee DeForest, que fue parte de lo que se comercializaría hasta 1930, debido a que ponía ya la... ¿cómo se puede decir? Las bases de la grabación en cinta magnética de los cassettes. Órale, órale. ¿Por qué? Porque él tenía un alambrito, el cual se ionizaba, pero ya tenía los rodillos, como los cassettes que conocemos, pero eran alambres ahí en aquel entonces. Ah, órale, órale. Esos fueron el antecedente de los cinta. Cassettes. Así es. Oiga, las cintas magnéticas. Se sigue usando, pero ¿las qué? Lo malo es que es muy caro. Sí, sí, y también... La primera vez que escucha uno una cinta, se escucha... excelente. Como ningún MP3, se escucha sabroso. Se oye con todos los armónicos. Exactamente. Que usted puede imaginar. Lo malo es que cada que uno lo reproduce está desgastando el material. Y pues fue una de las razones por las que también tuvo que salir esa tecnología tan... tan bonita en salidita del paquete, pero tan chafa después de 30 puestas en escena. Sí, señor, sí. Poco a poco, bueno, la tecnología todo fue... todo tiene fallas, señor. Sí, pues es que nada es perfecto, todo por servicio se acaba y... ahorita podrían decir que el MP3, el WAP, todo eso, lo que es que está en computadoras, pues no se daña al parecer, ¿no? O sea, lo reproduce. Tiene su desgaste también. Pero también. Y luego el problema ahorita con el MP3 es que se descuida mucho la calidad, que 128, que 64 kilobits por segundo... Como las transmisiones. Como la transmisión actual. Actual, a 64 que kilobits. Ya subía a 64, anteriormente a 32. Sí, si no se habían dado cuenta, ya nos escuchamos un poquito mejor. Para los que por primera vez nos escuchan. Bueno. Nos escuchamos la muy calidad bien. De la transmisión es mucho mejor. Que, sí, que el anterior. Que no sepamos hacer hace programas. Hace semanas, es otro. ¿No? Que estábamos. Sí, hace 15 que días. Que hicimos esta transformación. Así es, señor. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más pasó, señor? Recordando también los gramófonos que usaban también tubos de vacío, también conocidos como bulbos, que todavía algunas personas todavía usan bulbos. Fíjese, en Radio Universidad tienen un transmisor de bulbos todavía. ¿Ah, sí? Casi un cuarto completito. Ándale. De sí, muy honor. Y luego los amplificadores de pero guitarra la de calidad bulbos. La calidad sí, sí, la sí. Calidad de esos bulbos no tenía límites. Exactamente, sí, sí, no podemos decirlo al aire, pero... Y luego, no tenía mamá. Por ejemplo, algunos aparatos como ecualizadores, compresores de audio, limitadores, que funcionan a bulbos, tú le mueves a la palanquita de thresh hold del volumen, y luego se siente, pues, ese cambio. Exactamente. Y ahorita, actualmente, pues, todos son digitales, y sí, sí hay veces que falla. Inclusive con el compresor virtual que tenemos con ahorita... el que tenemos, nos da la pista. Es otro rollo lo digital también. Entonces, bueno... En 1928 también se inventó el magnetófono de bobina abierta, que ya sería ya las cintas magnéticas, ya tal cual. Sí. No tenían el formato del cassette. Eran más gruesas. Pero eran en como películas, eran como películas de las gruesas. Bueno, de hecho esas son las que se usan en los, bueno, se usaban. En los estudios profesionales, o sea, esa es muy fina, es como las películas estas que se ven muy bien, ¿no? Uh-huh. Que las graban con cinta, igual ese cassette te deja un sonido muy peculiar, pero igualmente ahorita se usan, son muy caras. Eso es debido, debido al papel que tienen una sustancia ahí polvorienta que les rocían a las cintas magnéticas, lo cual a la hora de la lectura es una chulada estar escuchando todo lo que pueden llegar a almacenar. Pero bueno, mucho bla bla bla y poco glu glu. Vámonos. Oiga, con otra nos dice aquí un tal Rafita que ya se acordó de la poderosa jaula de Faraday. Pero Faraday era otro compa del Tesla. Se anda equivocando este Rafita. Sí, no, Tesla fue el... De hecho, para ver los principios de la jaula de Faraday se necesita una bobina de Tesla. Al final de cuentas uno necesita al otro. Bueno, así como las parejas. Ahí está la relación entre, ¿verdad?, Tesla y Faraday. Oiga, señor, ¿y qué canción nos tiene preparada? Vamos a venirnos con el papá del vivo. Bueno, uno de los papás, porque la otra mamá fue Dizzy Gillespie y el otro fue Max Powell. Órale. Pero vámonos ahorita con Charlie Parker. Ah, órale. Y esta canción que se llama tal cual, Bebop. Bebop. Así es. Bebop. Es un ritmo, ¿no? Un subgénero del jazz. Vámonos. Esto es Classic. Acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos. No dudes en comprarle un palitroche todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cosey FM. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo, todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network, Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusei Network. Cusei Network, Radio. Lo que la gente Cusei quiere escuchar. Cusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Más música, más información, todos los sucesos históricos, toda esa información vintage, la disfrutas aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues ya se va Luis Robles. Entonces, ¿por qué me hizo así? Ah, está saludando, señor. Ya lo había saludado. Hay una diferencia entre hacerle así y hacerle así. Bueno, ¿qué tema traía? Estábamos hablando sobre las cintas, los discos viniles, el CD y su próxima, pues no desaparición, pero sí van a arrojar los discos. Por ejemplo, en Mix Up, en Mr. CD, los discos los van a echar ahí lejitos, el Blu-ray lo van a poner acá y no sé qué vaya a pasar. Los discos yo creo que van a ser topes de puerta. ¿Qué va a pasar? O con las mesas que estén desniveladas vas a ir poniendo CDs ahí hasta que alcances el nivel. Sí. Oiga, pero es que ¿qué se compara un archivo de audio ahí nomás a tener un disquito con su arte? Así, se perdieron muchas cosas a la hora de que salieron esas cochinadas, ¿no?, de iTunes y ahora todas esas demás cochinadas de enlaces P2P como el Lemuel, el Casal, Ares, el Ares. Arriba Taringa. Por cierto, Google ya sacó Google Music. Un portal muy similar a iTunes. Ahorita está nomás en Estados Unidos. Pero que es como iTunes. O sea, ya son dos monstruos. Napster también. Napster, antes de iTunes existió Napster. ¿Napster? También. ¿Es el de las películas? No, ese es Netflix. Netflix. Ah, es no, que tanto. Fue también. No es cierto. Fue descarga de P2P, pero tenías que pagar creo que $1 por cada canción. Pues sí, señor. Pero qué caray, ¿no? Qué caray. Nos habíamos quedado por ahí de los años 40, hablando sobre las cintas. Estábamos sobre Charlie Parker, precisamente, cuando el jazz cayó en las big bands y no se podía ir hacia ningún otro lado, salieron esos personajes como Dizzy Gillespie o Charlie Parker que salvaron el jazz, señor. En un sentido más libre, una música más alegre, como la acabamos de escuchar, la rola que acabamos de escuchar. Un sonido muy cálido. Muy cálido. Era, en aquel entonces pues estaban las grabaciones todavía de vinilo, que salieron posteriormente. Uh-huh. Y okay. Bueno, pues vamos dándole ya la llegada del transistor. Bájalas, a ver. Desplazando a los tubos de vacío, todos los bulbos. Los bulbos. Y llegando al cassette. No, esos bulbos no. Es cuando trae las altas, señores. No, eso no. Llegando pues al cassette compacto. Ándele. Los cassetitos. ¿Cassette de qué medida era? ¿De ancho? La cinta de largo tenía como 100 metros. 100 metros. 100 metros eran de. Había presentación. De bueno, todavía existe de 90 minutos y de 60. Y de 60 minutos, dependiendo. Y bueno, la cinta usada en el cassette, ese clásico que ustedes compran marca Sony, son 4 canales. Ustedes, pues, saben que hay uno que va, otro que regresa, porque siempre volteamos el cassette. Sí. Y tiene cada. Son 4 canales. Dos izquierdos y dos derechos. Dos caras. Sí. Y por ejemplo, fíjate, te voy a mencionar la grabación multipista, como tú sabes, es voz, por ejemplo, ¿no? Voz, bajo. Había unas grabadoras de cassette y te grababan en 4 canales, en mono. Tú metías un cassette normal, pero el grabador te lo grababa por canales. Que no es lo mismo dos monos que un estéreo. ¿Por qué no, señor? No es lo mismo. A ver, dígame por qué. Fíjese, ahorita con la. Creo que es la canción que sigue. Mire, es que acerca de eso que usted me dice, los cassettes están en estéreo, uh-huh, porque son dos canales mono, uno derecho y otro izquierdo. Yo digo porque hay grabaciones, a mí me tocó, bueno, escuchar. Pero a ver, dígame. Me tocó todavía escuchar el vinil, me tocó los cassettes, pues que ya nacimos, yo creo, del 90 para atrás, todavía les tocó ver gran variedad de cassettes y a lo mejor de viniles de sus papás. Uh-huh. Yo tengo un tocadiscos en mi casa todavía. Órale, yo también, sí, señor. Soy sabroso. Oiga, y por cierto, había viniles. Ah, el 8 tracks. Ándale, el 8 tracks. Bueno, ese es un grabador. Es un grabador igual. El cassette tenía 8 pistas en mono, señor. ¿Qué pasó con ese single? Y había discos de acetato que estaban en sonido cuadrafónico. En el cuadrafónico. Cuatro canales. Exactamente. O sea, fíjate cómo iba la tecnología hacia arriba, luego bajaba, que le metemos, le quitamos. O sea, han sido procesos. A lo que yo me refiero, fíjese, con estar hablando de estos canales, era que las canciones viejitas lo que solían hacer era mandar bajos y agudos a izquierdo y derecho. Y la voz la repartían entre los dos. Si uno se pone el auricular izquierdo, se escuchaban unos instrumentos, se ponía el derecho y escuchaba otros instrumentos. Ese era un muy... A mí me encantaba ese estéreo, pues. Mire, ese estéreo era así porque era por el sistema de grabación. Por ejemplo, The Doors, los Beatles, todos esos. Pues escuchamos la voz hasta allá, el bajo acá, o sea... Pero se escuchaba de un lado, por ejemplo, creo que el derecho, se escuchaba la batería y el bajo del lado derecho. Que se usaba en aparatos de sonido mono, de un solo canal. Sí, sí, sí. Se escuchan muy bien. Entonces lo grababan de este método... No sé por qué, no me acuerdo por qué. Ha de ser por alguna razón de los agudos y los graves. Sí. Pero como se reproducían en mono, por eso decían, pues manda para allá la guitarra. Se escucha. Pero igual suena muy bien. Sí, se escucha muy bien. Muchos se quejan. Sobre todo ahorita los productores nuevos, pues mandan casi siempre todo al centro, ¿no? Son niñas esos. Las guitarras las doblan. Exacto. Las guitarras, por ejemplo. Puro puchón. No, señor, no diga majaderías. Puro poser. ¿Qué es puchón? A ver, explícame. No, hazte cuenta, ahorita se usa mucho, ¿no? Que la batería, pues ahí está, ¿no? Los tambores, escuchas el bombo del lado de... Digo, el tom de piso del lado derecho, sí, el tom chiquito del lado izquierdo, los platillos en el lado izquierdo, la tarola en medio. Las guitarras, siempre las dobla, ¿no? Se oyen como si estuvieran atrás. La voz también. Entonces cambian los sistemas de grabación, ¿no? Ese es otro tema. Fue parte de la moda en el 60, 70. Hay muchas grabaciones que nunca las cambiaron. El micrófono. A ver. Desconéctalo. ¿Qué sucede con esos micrófonos? A ver. Ahí está. Ah, ya vi algo. No, pues como te decía, ¿no? O sea, cambia todo, ¿no? O sea, cambian los sistemas de almacenamiento y también los sistemas de grabación. Y pues es todo un progreso, ¿no? Sí. Bueno, no un progreso, es un cambio nada más. Pues son modas. Son modas, porque ahorita ya ves lo vintage. Sí. Tantas bandas ahorita que usan ese sonido. Todos están regresando a usar tecnologías antiguas. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema. Es que en los 70s. No, seguimos con eso. En los 70s sale el cassette y le empieza a hacer competencia directa al vinil. Que su época de oro fue como en los 80s del cassette. Sí. Ya con los hipoperos cuando traían la. También parte de los 90s, inicios de los 90s. Bueno, acá en México. Acuérdate que en Estados Unidos, pues. Sí, no, allá era. Aceleraditos. Además de. Pero. Que... La ventaja era de que el disco es muy grande, ¿no? Y un cassette, pues ya lo podías traer acá en el pantalón, en la mochila, en tu carro. Sí, sí, sí. Yo nunca he visto algún estéreo de carro que tenga para acetato. Ni creo que haya, ¿no? Porque pasas un bache y vale calabaza. Había... la aguja. Yo llegué a ver en una... lo meten ya. Yo llegué a ver en una revista de electrónica del 72, por ahí así, un reproductor de acetatos portátil. Ah, caray, ¿cómo era? Eran unas cajitas, era como una maletita. Ah, exactamente. Una maleta. Sí, precisamente. Ah, el papá de Ángel Cepeda tiene una. Mira nada más, sí. A ver, que nos hable de ella. A ver, pues. ¿Cómo es, señor? Pues, ¿no es de plástico, material renovable? No sé, güey. Creo que corría 30 y... ¿Cómo se...? ¿33? Está 33, está 72. Corría 33. No, 78 y 33 revoluciones. Esa era 33 nada más. 33. Tenía una... de los acetatos, sí, pequeños. Uno de los pequeños, por lo mismo se hace portátil. Sí, exactamente, iban más rápido. Pero eran más, se escuchaba a veces curioso el sonido porque iba más rápido. Se escuchaba más distinto. Rápido. Se escuchaba distinto. Sí. Sí, sí, sí. Ah, recordar que esos disquitos eran sobre todo los EPs, ¿no? Y los sencillos y todo eso. Y también que era los long, es que, ¿sabes qué? Vamos a tener que dividir este tema porque sí está muy extenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque salen tantas cosas. Por ejemplo, en los discos de acetato se usaba que sacaban el single el hit en un solo disco y gastaban eran en dos canciones, no nada más de ajá. cada lado. Eso equivalía como bajar una rola de iTunes, ¿no? Pero tenía celular. Todavía siguen en esos términos de single. Pues sí. El LP ya cambió ya oficial. Ya dicen que el EP y todo, pero pues como que no, la verdad, como que no queda. No es lo mismo. Eran viniles. Qué barbaridad, señor. Oiga, pues vamos con más música, ¿no? ¿Se acuerda de Ray Charles? Mi tocayo. Raimundo Carlos. Raimundo Carlos. Gran artista, gran cantante. Gran tabladito y gran pianista, señor. Y gran ciego. Gran ciego también. Traigo dos pianistas, ahorita. A ver, ¿cuál vamos son? A irnos con un doblete de pianistas de 1953. La canción es Mess Around del gran cieguito Ray Charles. Ay. Los negros inventores de toda la música buena. Y después nos vamos a ir con Jerry Lee Lewis de 1958, The Breathless. Vámonos con esto, señores. Vámonos, don Classic. Gusto. El lugar donde viven los clásicos. The people too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody's doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. El lugar donde viven los clásicos. God, I hate for you to love me, but please don't tease. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love comes a tumbling down. You leave me. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Woo, baby. Woo, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right to hold on tight. But we need you to love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This trouble's meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. En Kusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso en este programa, en esta producción a cargo de Radio Kusei, llamada Classic. El lugar, señor, donde viven los clásicos. Y ya tenemos a Asael Magaña aquí. Pásele, carnal. Aquí estamos ya un poco apretaditos. Ya tendremos después presupuesto para una cabina más grande. Hay que tumbar el salón de aquí al lado. El termofit. ¿Cómo va a ver termofit? Tendremos una cabina. La otra vez lo escuché echándose un chiste, pero no me acuerdo cómo era, que no para contarse. Bien golpeador de mujeres. Pero bueno, aquí el señor Luis vino a regañarnos por el 8 tracks, señor. Venga, a ver, véngase. Eso de los 8 tracks no esté agerando, no pegó. Fundamentos. Venga. No se oye, la gente no escucha, venga. A ver, ¿qué iba a decir? Nada. Nada, dice que nada, no, va a escuchar. No jala este micrófono. Sí, jala, pero hay que... Aviéntaselo. A ver. Vamos a entrar en la confrontación. Le vamos a preguntar a otro invitado, a Luis. Acérquenle el micrófono. A ver, échame eso para acá. Ándale. A ver, señor Luis. En cabina quieren ver golpes como los de SmackDown. Habla sobre multipista de 8 pistas, ¿verdad? A ver. Sí, el 8 tracks se supone que salió, según yo, después del acetato, ¿no? Y era competencia. Porque bueno, era más portátil, pero también. Ese se aplicaba para grabar, ¿no? No, pero yo llegué a ver producto que venía pues de ciertos artistas, pues. Órale. Y venía con una calcamonía grandota así de portada, parecía un cartucho de NES. Era como los Betamax, los cartuchos del Beta, pero era nada más para audio y se conectaba, se metía hasta el fondo el... Sí, ¿eh? Era como un VHS, ¿te das cuenta? La cinta era como un rectángulo, la cinta magnética estaba en el... Hasta arriba. En el punto más delgado, en el... ¿Cómo se puede decir? Imagínense un rectángulo. En un lado más delgado, en uno de los lados delgados, ahí estaba la cinta y se metía hasta el fondo, hasta que hacía un pequeño clic, ¿verdad? Y hacía waffles. Hacía waffles. Este disco fue popular desde los 60s hasta principios de los 80s. Sí. Y eran 4 pares de canales estéreo. E igualmente eran unas grabadoras. Y tú seleccionabas ahí qué canal ibas a usar. Y se sincronizaban. Y ya grababas voz, bajo, a gusto. Ya para eso ya habían salido las cintas. Es como una interfaz de esas actuales de audio. Sí. Las cintas magnéticas ya estaban empezándose a usar bastante bien en aquel entonces. Sí, claro. Sí. ¿Es esa? Como un Game Boy. Como Game Boy. Ahí tenemos la que fueron al final de cuentas desbalcados por el cassette compacto. Pues sí. no duraron mucho, o al menos no tuvieron el éxito. Muchas veces es por suerte, el hecho de que no, a la gente no le cae un producto y no lo compra y se va simplemente. Sí, por ahí de los 80s en Estados Unidos entró el CD y le dio en la torre. Sí, sí, a todo. Y se fue de calle. A la cinta, sí. O sea, claro, tiene cosas buenas este dispositivo, pero pues también tiene cosas malas, ¿verdad, Gonzo? Así como usted, pues tiene cosas buenas, cosas malas. Sí, pues más malas que buenas. Más malas que buenas. También hay que recordar, señor, los equipos portátiles, no solamente para casa. Cuando salió en el 72, que se inventó el primer Walkman. Ah, no, vale. Que fue punto de lanza para sus todos los burguesitos que traen iPods y iPads y todo. Ahí fue el... ¿Quién trae iPod? A ver. ¿Quién trae? Traen un violín. Traen un violín. Área de controles. Ya iba a gerar yo. Saludos al señor que trae el violín. Lobo. Ah, el lobo. Que se eche la de polvo en el viento. Está cuidadito el violín, señor. Está bonito. Y bueno, señor, ¿qué más para agregar? Pues, no, pues salieron casi igual. En el 72 la invención del Walkman. En el 79 la invención del CD. Que bueno, no se comercializaron hasta unos añitos después. Una década, yo creo, después, cuando empezaron ya a tener esa fuerza. También el minidisc, señor, ya en los medios ópticos. Ah, sí. Sacado en enero de 1992. El dispositivo es escrito. A mucha gente se le perdía ese disco. Sí. Por eso decayó. Es como tener un mouse inalámbrico. Sí, los mousitos. Los mouse inalámbricos. ¿Pepsi quiso comercializarlo? Fue, sí. Ah, sí. Cuando tenían las Pepsi tapas, que cambiaban los Pepsi cilindros. Pero no. Seis diferentes. Las Pepsi cards. Oiga, qué bonita época esa. Era. Ah, no, poca madre. Cuando cambiaban los Pepsi cilindros por 1500 pesos, señor. Ah. Aquel entonces. Imagínense, eran como 3000 pesos, ¿no? Y ahorita o más. Ah, era como unos. Eran como 15 pesos. 15 pesos. Sí. Ah. Sí, antes de. Antes de la devaluación. Me confundí de tiempo, señor. No, pues yo estoy hablando del 94, ¿no? Ah, cuando yo iba en el kinder. En el kindergarten. Sí. ¿En qué íbamos? Estaba ahí en la casa y tirado. Estaba muy cabezón y tenía una cola todavía. Ándele. Ah, no, tampoco, no es tanto así. Nadaba en medios acuosos todavía. Ahí andaba nadando, señor. Apenas me andaba ahí haciendo. Se estaba formando. Era usted un renacuajo. Era un renacuajo. Sí, qué cosas, qué tiempos, aquí me acuerdo. Qué raro era, ¿eh? Una muy carrera muy difícil, ¿no? Muchos güeyes. Muchos iguales de millones, sí, no, le gané a todos. Teníamos muchos amigos en aquel entonces. Sí, un campeón usted. Y bueno, señor, ¿en qué nos quedamos, pues? Ya me hizo pensar cosas raras. Quiero mandar una rolita de 1973 de algo que se hacía aquí en México. A ver. Con la revolución de Emiliano Zapata. Cuando todavía tocaban rock. Esta canción está tocada directamente del vinilo y se escucha el. Le hubiera dado una limpiada, señor. Pues para eso están los cepillos. Sí. Ya tenía mucho uso este vinil, ya tenía los surcos bien hondos, pero. Bueno, pero suena. Vamos con esta rolita y regresamos para empezar a hablar un poquito del MP3. ¿Cómo nació? Ya para despedirnos. Exactamente. Nos queda poco tiempo. Esto es La Revolución de Emiliano Zapata. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Mr. Jones. No confundir con la de Counting Crows. Escucha. down the street. I'll say, hey now baby, won't you come and dance with me? Come on, child. Hey now baby, do you want to rock and roll? Whoa, whoa, whoa. I'm gonna take you, baby. I said I'm going back on home. Escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. En Kusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bueno, señores, qué buena rola, señor. Ya la habíamos tocado acá en Classic, pero con todo gusto la volvemos a poner y la volvemos a poner. Es más, hay que darnos una vuelta el sábado ahí al Super Escarabajo a ver a la Rebo y les pedimos que toquen esta rola, a ver qué tal. ¿El Scratch? Sí, señor. No nos van a hacer caso, pero. Nomás vale. Se lleva unos tambores. De que podemos pedir, la podemos pedir, de que nos haga caso. ¿Cómo no se la pongan? Son re buenos. Sí la pongo. No nos cree, señor Gonzo. Vamos a tener que traer la grabación. Bueno, seguíamos, ¿verdad? Con información. Sí. Y ya que llegamos a los 90s, inicios de los 2000s, la era digital. Hay que, bueno, ya entrando a la era digital, cuando los medios están pasando de lo analógico a lo digital, lo que decíamos, el Laser Link, Laser Disc, que era la. Que parecía un frisbee. Ah, órale. Que era como un acetato, pero también era de lectura óptica. Era un discote. Un discote, un CD-sote, DVD-sote, no sé cómo le quieran decir. Era como el acetato, pero en digital. Exactamente, también se grababa por medios ópticos, se leía por medios ópticos. Que finalmente es muy similar, ¿no?, el acetato, porque hace surcos, nomás con otro método. Exactamente, con otro método, pero a final de cuentas, pues bueno... Lo que vino a revolucionar, entre comillas, todo esto fue la creación del formato en MP3, el cual retiraba partes de una canción, la volvía más ligera y bueno, nos permitía almacenar más canciones en las pequeñas memorias, que en aquel entonces una memoria de 128 era, andaba como en 500, 400 pesos, era un lujo. Rico. Sí, era barato, nada barato en aquel entonces. Nada barato. Y mire, qué caray, ¿no? Que deformaban la música. O sea, ahorita ya estamos a tiempo de que ya saquen un formato digital, pero con todos los armónicos. Buena calidad. Que no le quite nada. El problema del MP3. Esté purito, como el WAV. Para los que no sepan cómo funciona esto del MP3, es... A ver, vamos explicando, señor. Tomar una canción, imaginen una línea horizontal con sus altos y bajos, y le empiezan a quitar pedazos... Y le quitan pedazos y le quitan pedazos, entonces van dejando fragmentado todo el como que toda la onda. Dejan lo más, lo que más se nota. Lo que más se nota. Las frecuencias más notables. Y al final de cuentas, como el oído humano realmente no es. Es muy poco sensible. Lo que escuchamos es una nada comparado con la gran gama de frecuencias que existen. Ni nos damos cuenta, le quitan por ejemplo, esas. Por ahí de los 256, para arriba, como que ya uno ya no nota tanto. Ya no, al 128, 192, sí, uno sí dice, ah, caray. Arriba de 64, para una persona normal, ya no hay mucha diferencia. No, pues en 128 sí se nota algo. A comparación de 256, sí hay diferencia. A 320. 320, sí. Esas medidas son el bit rate. Pero en 128, sí. Son. Sí, es curón. Esos bits se mandan por paquetes. Y se cuentan cuántos bits van. Mientras más bits, pues más parte de la canción hay. Por eso se llaman bitrate. Mientras más alto es el número, la canción es más completa. Si tienes 32 kilobits de bitrate, pues son 32.000 bits por segundo. Se escucha como radio en AM, más o menos. Más o menos en calidad. Sí, señor. Y luego hablar sobre el sample. Las muestras. Las muestras. Las muestreas, señor. Son tomar esos. Tomar el volumen y guardarlo. Es muestreo y retención, se le llama. Tomas el volumen y lo guardas, y lo guardas. Tomas y guardas, tomas y guardas. Mientras más muestras tomes, se escucha mejor. Pero pesa más el archivo. Ahí está la cosa. Unas por otras, o sea, tiene uno que. Si quieres más comodidad, hay que pagar más. Hay que pagar más. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Ahorita lo, digamos, lo normal, calidad CD, son 1400 del bitrate, kilobytes por segundo, 1410. Y lo del sample, lo de las muestras, 44.100 muestras por segundo. Sí. Y ahorita pues ya se está llegando a más, ¿no? 192.000, que ya es calidad de grabación, calidad Blu-ray, pero pues bueno. Hay unas reglas ahí en las señales, con el teorema de Fourier, que no vamos a explicar ahorita, pero nos dice que el oído humano llega hasta 20.000 hertz. Sí, de 20 hertz a 20.000 hertz. De 20 a 20.000 hertz. Es lo que detectamos. Y si usted escucha más de 20.000 hertz, va a empezar a ladrar. Pues sí, señor, son muy agudos esos sonidos. Son perros los que escuchan. Sí, sí, sí, sí. Arriba de 20. Los animales. Hay animales que con esas frecuencias arriba de, no sé, 20.000, 30.000, ya se espantan y se van corriendo. Se espantan. Ya ve, sí, hay aparatitos del estéreo. Los silbiditos, hay unos silbatos que llaman perros. Sí, hay silbatos, pero hay unos aparatos para los insectos que uno lo pone. Es como una bocina ahí. Exacto. Que no se oye nada, pero ahí está sonando. Son frecuencias. Me cae que se oye bien fuerte y uno no lo detecta. Pues no, ya el oído humano ya no llega. Es parte, ¿no?, de las señales. Sí, sí, sí, sí. De las ondas. Y bueno, señor. Este formato fue hecho en 1986. Allá en Alemania. Sí, en Brandenburgo. Brandenburgo. Pero imagínese, del 86 hasta la comercialización, sí, ya en los 90. Hasta el 2000 y tanto. Pasó bastantito tiempo. Sí, o sea que ahorita, imagínese. Lo que están haciendo ahorita, exactamente como dice Luis, lo que tienen guardado ahorita, va a ser revolución. Cuidado, hay que ponernos a las pilas para llegar a esos lugares a trabajar y estar a la vanguardia. Estar a la vanguardia. Para todos los ingenieros electrónicos de acá de José, pónganse las pilas. Y de carreras afines también. ¿Verdad? Sí, sí, también informáticos también tienen informáticos parte. Informáticos también, computólogos. Los topógrafos, pues pueden... Pues también tecnología. Pueden usar ondas acústicas para determinar materiales. Ah, sí. Profundidades. Profundidad. También pueden usar las ondas acústicas. Lo usan. Pueden poner una rola de Jimi Hendrix y detectan los rebotes. Y ya dicen, aquí tenemos plomo, aquí tenemos... Mandan así. Oiga, qué divertido hacer estaría eso. Estaría bueno, ¿no? Sí, meter uno para no. Ti. Oiga, ya tenemos chamba para la Sahel. Un aparato que detecte niveles de tierra. ¿Qué hago? Ya lo vamos a poner a chambear. Ahí se puede titular. Que se motive. Pero agarra una canción como Inagada la Vida para que te dé chance de detectar una buena área de espacio. Ay, sí, bueno. Señor. Y bueno, pues ya después de eso, el MP3 dio pie a reproductores MP3. Reproductorcillos. Que en un principio no más le cabían poquitas canciones, que ahorita ya. Qué bueno. Ya nos quieren correr aquí el señor Gonzo. No le hagas caso. Bueno, ya después llegando al iPod y ya al final cuentas terminando con los celulares. Ya acabamos el tema. No. Tengo una idea. ¿Qué te parece si para la semana que viene hablamos pero de lo que... Ajá, la segunda parte de este tema. A continuación, pero jóvenes. Pero más que nada va a ser qué es lo que va a pasar. ¿Qué formatos van a ver? ¿Qué ha pasado con toda esta revolución? Me siento como el Chopper el día que hablaron del holocausto zombie. No, y los zombies para mí que no existen. ¿Cómo que no existen? A ver, nomás en serio. Cuando se duerma, le va a salir una mano por... No, que me jalen los pies. Le va a jalar la pata, exactamente. Por cierto, saludos a los que son fans de la serie de Walking Dead. Que me quedé ahí cuando mataron al niño. No me cuenten qué ha seguido. No lo mataron. Haga señor. De cuenta que. No. Fíjese no lo que lo sal. Del venadito, ahí. Ah, pobre venadito. ¿Y qué? En Cuevana.tv. Cuevana. Órale. No, pues. Mejor lean el cómic, está. Está sí, más bueno. Mejor vean los Simpsons. Mejor vean los Simpsons. No pónganse a leer. Y estudien. Y escuchen Clasic, porque aquí hablamos de historia, de todo eso. Próximamente hablaremos de más temas de política, sí, de cosas que no se han hablado. Ay, traeremos al Chopper para que nos hable de cosas ahí misteriosas. Que por cierto se fue ahorita a Cuxpala, al observatorio de la UDG que está ahí. Ah, sí. ¿Ver a observar acá el cielo? Pues sí, podría observar. Con una caguama es muy bueno para ver el cielo. Y hablando de caguamas, hay que lanzarnos con el andalón, señor. Para que vayamos a... ¿Nos está escuchando? Si no nos está escuchando, no. Me parece que sí, si nos está escuchando. A ver, chifla. No, no, no nos está escuchando. No. No, creo que no está con el... Que levante la mano. No, no, no está. Igual le mandamos saludos. Ahí va a estar con el pelón, ahí con la hermana, que no pudo venir porque andaba un poco... Pero no quiero decir, señor, no quiero decir. Ay, señor. Bueno, señores, vamos a seguir con esto la semana que viene aquí en Classic. A las 6 de la tarde llega Agustín. Recuerden que Classic a las 5 comienza con mucha música buena. Y vamos a poner sus peticiones. Por aquí el Kemish me pide algo. También el Roy también me pide música. Se la vamos a poner la semana que viene. Sí, porque ahorita. Y bueno, ya... el Rafita que aquí me llenó. Aquí en el Face salen como 10. No pide música, cosas. Rafita. Nomás está que. Que el teorema de Nyquist. El les teorema de Nyquist. Oiga, ni siquiera sé leer ese Nyquist. Sí. El doble del muestreo. Que quiere que lo inviten a las caguamas. No, pues ya se fue el Chopper, oiga. ¿Cómo? Sí. Alcáncelo en Cuxpala. Que le caiga. Al fin trae. La semana que entra, yo creo que ya va a venir repuestito de la cruda. Va a venir bien. Yo creo que ya, si no, pues a lo mejor. Pero aquí en cabina no. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a ir con dos rolas que no tienen nada que ver, pero que son muy buenas. Ah, bueno. Otra mexicana para terminar la dupla mexicana. Están en MP3 también. Están en MP3. Están en MP3. Están tristemente en próximamente sorpresas en Classic. Voy a traerles algo, pero próximamente. Ah, muy bien. Ahí queda en suspenso. Pero ¿cuál es? A ver. Era una dupla con la canción anterior de la Rebot, otra banda mexicana. ¿Cuál es Toño Quirasco y su Hawaiana? Ah, caray. En 1965 fue de los primeros, si no es que fue el primero en traer ska a México. Ah, es el que andabas buscando. El que estaba buscando el sábado pasado y la no otra, encontraba. Y la otra vez que checamos, vea que Rafael, el cantante Rafael, fue de los pioneros del ska. También tocó, cantaba una canción, traducción de un ska. El ritmo era ska. Y la canción, pues era una canción. Y la letra habla de amor, de paz. Exactamente. Y cantándola a Rafael suena muy interesante. Una lírica que sí te la pasa por una lírica jamaiquina. ¿Y el ritmo? Un ritmo sabroso. Tren. Pero bueno, vámonos con Jamaica, con Jamaica Ska de 1965 de Toño Quirasco. Y al final vamos a terminar con una banda japonesa llamada Blues Creation. Ahora lo Blues Creation. La canción se llama Baby Please Don't Go. 10 minutotes de Please Don't Go y creo que son 3 de... A ver, Gonzo, ¿cuántos son de...? 2 minutos, 12 minutos y termina. Vamos despidiéndonos con eso. Bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Pásensela bien. Y ahí les va esto. Gracias, soy Car, el Gonzo, ahí, echándole ganas. Oye mi niña, ven a bailar el nuevo ritmo, se llama ska. El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera cha cha cha. Ska ska ska, Jamaica ska. Ska ska ska, Jamaica ska. Oye mi niña, ven a bailar el nuevo ritmo, se llama ska. El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera cha cha cha. Ska ska. continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Allora,今度の曲は、ブルースシンガーのマディ・ウォーターズって人の曲なんですけど、ベビー・プリーズ・ドン・ゴー、どっか行かないでというのをアレンジして。